Regresamos con Radio Radiola desde Los Churrinches. Cuando era pibe, trabajé en un negocio de artículos para el hogar. Pero sos un pibe, acá para la gente que nos está escuchando y que no lo ve, es una persona muy joven. A 50 años, 52 años. Después también en una cooperativa de trabajo. Tenemos un segundo cooperativista, José. En una cooperativa de trabajo. Sí, hacíamos colmenas para los que estaban estudiando apicultura. Y yo también estaba estudiando apicultura, me venía bien porque yo estaba estudiando apicultura y... ¿Colmenas? Alza, para apicultura, para la miel. Para la miel, claro. ¿Son esas tablas para hacer miel? Sí, son... Es un cuadrado. Un cuadrado, claro. Rectángulo, sí. ¿Cómo se llama ese cuadradito para...? Alza. ¿Y la alza la vendían? No, era... Se la daban a los que estaban estudiando apicultura. Y después había que pagar el 33% de la ganancia de la recolección de miel. Ajá. A la municipalidad. Y de que, ¿a la? A la municipalidad durante 2 años. Así. ¿Acá de Tandil? No, de Ayacucho. De Ayacucho. Y después ya quedaba para los estudiantes. Claro. Todo. Qué importante que es el cooperativismo, ¿no? O sea, son cooperativas de trabajo, sí. Son trabajadores que se reúnen y se reparten las ganancias, ¿no? No esta cuestión de empresa, digamos que el patrón se lleva la mayor cantidad y le paga poco al trabajador, ¿no? No, se ganaba bien. ¿Se ganaba bien en tu cooperativa, José? ¿Se ganaba buena plata? Se ganaba, sí, 500 con dos papeles... De 10 y uno de 5. 525. Peor es nada, che. Claro, peor es nada, ¿no? No es lo mismo 525 en la década del 90 que 525. Esto hace 20 años atrás, estoy diciendo. Claro. 20 años atrás, cuando. En 1990. Claro. Mirá. Y allá en Ayacucho, por esa época, ¿estaba el intendente Darío David todavía? No, todavía no estaba. No. Era. Me parece que Ilarregui. Ah, Ilarregui. Sí. Bueno, y esa cooperativa. Julio Ilarregui. Esa cooperativa sigue estando, ¿te acordás el nombre? Libertad se llamaba. Cooperativa de Trabajo Libertad. Libertad. Sí. Cooperativa de Trabajo Libertad, allá de Ayacucho. Sí, pero no anduvo bien. No anduvo bien. A los bueno, pero es un trabajo que se necesita, ¿no? El hecho de hacer las salsas eso, para la venta de miel. Pero no había mucho trabajo, entonces se tuvo que cerrar. Y que roban Ayacucho, a cobrar dos meses. Ah, 2 meses solo cobraste. Sí. Porque por lo que me estás comentando, era como si fuese una cooperativa escuela. Es decir, te enseñaban y a su vez vos también trabajabas y te pagaban por lo que hacías. Claro, individual. Una cosa es la cooperativa y el estudio era aparte. Que era gratis y lo daban los sábados. Tenemos que ir a la escuela. Y como eran los sábados y durante un año. Primero que tenía que tener asistencia perfecta también. Claro. Porque claro. Si no podía después de tener. Claro, si faltaba no te pagaban o. No podía tener las colmenas que le daba la misma municipalidad. Bueno, qué raro en Ayacucho, una ciudad productora, ¿no? Sí. En parte, ¿no? Pues. Claro, no tanto. No tanto, ¿no? Se va la gente a Ayacucho. Se van. Ayacucho es una ciudad que tiene 40.000 habitantes. Menos también. No, tiene 40.000, pero la mitad de los habitantes de Ayacucho están afuera. Han emigrado, o sea, se han ido a otras ciudades, muchos porque, bueno, como allá no hay terciarios o no hay... Viste que dice, ¿no? Si no trabajás, estudiás. Te dicen cuando uno termina la secundaria, los pares. Pero o no trabajás... No hay ni trabajo ni estudio, así... Claro, no hay trabajo ni estudio en Ayacucho. No hay trabajo. ¿Y la cooperativa? ¿Quién la formó? ¿De quién fue la idea de la cooperativa, Ismael? Y era... No sé cómo se llamaba, no me acuerdo. Siganda, me parece. ¿Y te acordás de algunos compañeros de allá de Ayacucho que hayan trabajado con vos? Sí, Iván Fornillo puede ser. Siganda. Mastronardi. Mastronardi, un apellido. Sí. Conocido. Conocido. Sí. ¿Qué otros muchachos que no me acuerdo? Dos meses solo te pagaron y sí. Después la cooperativa cerró. Cerró, sí. Bueno, ¿y qué otro trabajo hiciste además de eso? Que ya es bastante, ¿no? Hacer esos trabajos que venías diciendo. Yo soy perito mercantil. Perito mercantil, ajá. También se escribía máquina, ahora faltaría computación. Ajá. La diferencia entre una máquina y, por ejemplo, esto que tengo acá al frente mío, que es una notebook, ¿no? Ya se ha progresado mucho. Claro, yo me acuerdo cuando era más chico, mucho más chico, claro, si bien no soy muy grande, yo tenía una máquina de escribir. Sí, Olivetti. Un Olivetti, que eran de mi viejo, que son comunicadores, ¿no? Claro. Y yo empecé a escribir en la máquina de escribir cuando era chico. Y había que apretar las teclas, pero fuerte. Bueno, sí, ¿no? Hasta que el metal con la tinta marcara la hoja, ¿no? Claro. Y le hiciera ese relieve, algo tan lindo, ¿no? Pues casi poético, ¿no? El tema de la máquina de escribir. Y cuando aparecen luego los teclados, muchos empezaron a tener el inconveniente en que ejercía la misma presión en la tecla. Que la de la máquina, ¿no? Entonces vos apretabas fuerte y por ahí escribías, apretaba la P acá en la computadora. Y salían 2P. Salía nada, más que 2P, te salía 10P, 12P. Claro. Entonces es todo más suavecito acá en el teclado. Pero bueno, perito mercantil. Yo tuve caligrafía y mecanografía no tuve en la escuela, por ejemplo. Vos sí tuviste mecanografía. Sí, mecanografía, sí. Antes había mecanografía, ahora ya después no. Claro. Había estenografía también, los signos estenográficos. Sí. Signos estenográficos, estenografía. Ajá. También tuvimos. ¿Eso en qué cuarto es? Y quinto año. Son signos que sirve para un periodista para sacar apunte más rápido. Ah, lo que tiene, claro. O sea, un círculo sería sí. Eso es lo que yo me acuerdo. Una raya arriba del renglón. Ta. En el renglón T, ti. Y abajo, todo tú. Por ejemplo. No me acuerdo mucho, pero eso. Lo siguen utilizando los periodistas, ¿no? Y de hecho, cuando van a hacer una entrevista y no tienen para grabar, ¿no? Claro. O tienen que anotar cosas muy urgentes, tienen unos símbolos, claro, para hacerlo más rápido, para escribir más rápido la idea, ¿no? Porque claro, si uno tiene que escribir toda la palabra, lleva tiempo, claro, y se pierde. Yo fui aparte, además de estudiar la carrera de perito mercantil, estudié una profesora de mecanografía también. Estudiaste profesorado de mecanografía. Fui con una profesora. Ajá. Así que bueno, le decimos a los oyentes, si tienen algún manuscrito para pasar, se comunican acá los churrinches con José Ismael y él pasa hojas, ¿no? Entonces cada hoja vos la cobrás, te traemos, claro, un Olivetti acá y te pone y se hace. Puede ser, sí. ¿Eh? Claro. Acá llegó Evangelista, que estuvo haciendo unos trámites de allá por el centro. Evangelista, que es una persona que su día y Maribel también, ¿no? El día de Maribel y de Evangelista dura 36 horas, ¿no? Porque las cosas que hacen, la cantidad de cosas que hacen ellos dos, es increíble. La otra vez también iba caminando hace una semana, camino por la calle y me lo encuentro ahí Evangelista con su fotocopia, su carpeta, siempre está ahí moviéndose, haciendo algo y pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Una persona que se preocupa, ¿no? Y que ocupa su tiempo también en los otros. Bueno, a veces es complicada ya de por sí, otras veces nos complicamos más que lo que corresponde, o son formas de manejarse. A ver, pero yo creo que todos los que queremos hacer mejor las cosas cada día, nos complicamos y a veces nos entorpecemos por mejorar. Es una tendencia a veces que se da, pero como uno podríamos decir que lo hace con devoción y con obligación, sin que nadie se le imponga, sino de cumplir, traza su manejo y su forma de ser. Las palabras de Evangelista son poesías, ¿no? Luego lo vamos a escuchar en el otro bloque. Ahora nos vamos a ir a un corte. Un tema musical que quieras escuchar ahora para irnos al corte.